A ver, es un tema difícil porque no es específico, que también lo es, pero el receso del Consejo Deliberante probablemente sea demasiado largo para una situación de emergencia como la que está viviendo Capilla, sí. Creo que todos los municipios. Y en general podríamos decirlo, digo, desde el 30 de noviembre hasta el 1 de marzo. Sí. Es mucho tiempo mucho. En que no se pueden tratar temas, en que queda parado, queda en una situación de emergencia en la cual solamente se tocan los temas que manda el Ejecutivo, que en general además son, o deberían ser, temas de emergencia, sí. Y algún tema que se pueda proponer desde el propio Consejo, el Presidente del Consejo, a consideración, pero no se está pudiendo trabajar. Esto para mí particularmente es un poco difícil porque tenemos un montón de proyectos y hay cosas que podrían estar resolviendo algunas de estas problemáticas, ya con una mirada de fondo, sí. Y no estar todo el tiempo encarando la emergencia, ¿no? Que bueno, es lo que nos toca hoy. Entonces, bueno, llega una nota de los taxistas y remiseros, que de algunos de ellos, por supuesto, que reclaman desde hace tiempo, y ya lo venía haciendo el Consejo anterior. El Consejo anterior no dio respuesta, fue pateando, sí. Y bueno, obviamente quedó en comisión en su momento, ahora volvieron a insistir con una nota que habían presentado en septiembre. En la última, digamos, reacomodamiento de tarifas que tuvieron fue en enero del año pasado, en enero, por lo cual, bueno, ellos sienten que les ha quedado corto, ¿no? Sí. Están pidiendo un aumento del 50%, un aumento muy importante que habrá que analizar. Bueno, lo que escuchamos, ahí ustedes también pudieron escuchar una parte del debate, necesitamos datos, ¿no? A veces sí. Se piensa en el Consejo, por lo menos esta es la costumbre, se habla como si fuera una mesa de café. Bueno, ¿qué opinas vos? ¿Qué opino yo? La semana pasada también había llegado una nota de Dharma, una productora de cosmética natural, sí. Pidiendo una autorización, y se trata como muy por arriba, bueno, pero esto, este caso, y no es el caso, ¿no? Además lo expresaba la vecina, decía, bueno, es por todos los productores de cosmética natural o de cosas naturales que no estamos regulados. Entonces son temas que requieren una investigación, un trabajo. Y bueno, parece que a veces te aprueban o desaprueban con una opinión muy por arriba. Así que lo dejamos para poder analizarlo. El lunes que viene probablemente podamos ya mandar a pedir una sesión extraordinaria para tratar el tema. Si tenemos los datos, pedimos también que todos los remiseros y taxistas tengamos su opinión, porque nos llegó una parte, ¿no? Sí. Que firman una nota, no sabemos, somos conscientes que hay muchos que no lo quieren. Y además porque deja un vacío también la ordenanza, que es que pone regula un precio máximo y no el precio mínimo, que es lo que viene pasando. Entonces después algunos reclaman que otro cobra menos y en la ordenanza no está explícito esto. Vamos a tener que verlo porque es un servicio público. Entonces tiene una regulación, pero tenemos que estudiarlo bien, así que no, nos comprometimos en eso. Bien. Después, el tema de las cuotas, para sintetizarlo, pidieron un adelanto de las cuotas, sí. De la coparticipación, la cuota 38 y 39, son por 450.000 pesos cada una, o sea, son 900.000 pesos que están pidiendo al Consejo que le permitamos que ya se adelanten y que se van a pagar en 36 cuotas de 25.000 pesos. ¿Y eso para qué sería? Sí. Bueno, lo que piden es la autorización precisamente para pagar sueldo. Ah, o sea, el que sueldo, es endeudarnos para pagar sí. Gasto corriente. Sí, esto es lo que ya la semana pasada, cuando se trató la emergencia económica, por lo menos desde nuestro bloque, planteamos que debíamos empezar a tener, que por supuesto podíamos dar un plazo de acomodamiento, como nos han pedido, pero que pedíamos que las deudas que se tomen sean, por un lado, para mejorar servicios, es decir, en criterio general, para aumentar la recaudación. Claro. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, mejorando los servicios, visiblemente, comunicándolo bien, o también con un sistema más transparente de las cuentas públicas que permita que la gente tome confianza sobre estas cuentas públicas, eso también aumenta la recaudación. Entonces, bueno, en este caso se tomó, está bien, uno lo entiende que estamos en una situación muy de emergencia, pero se toma deuda de casi $1.000.000 para poder llegar a pagar los sueldos de diciembre y el aguinaldo. Sí. ¿Qué pasa con esto? Que bueno, volvés a seguir endeudado con gasto corriente, o sea que vos no vas a aumentar la recaudación, pero tenés más deuda. Entonces, bueno, esto puede ser problemático. Por otro lado, quiero solamente decir esto. Tener una concepción, porque se escuchaban los argumentos, por supuesto, es los trabajadores, o sea, esto es lo primero, esto es lo que nos comprometimos con la gente, decían, desde el bloque oficial. Bueno, también se comprometió con un montón de cosas, lo que decíamos la semana pasada, cuando la concejal Gabriela Negri me decía que por ahí yo había perdido la memoria, porque Gustavo Sés acomodó las cuentas municipales, y es verdad que pagaba al día, no hasta no al último tiempo, pero pagó durante varios años, que es, si esto se logra a costa de no hacer una obra significativa, a costa de no poder tener ningún tipo de ayuda social, a costa de no generar trabajo, de no tener iniciativas pujantes en relación al turismo o algún otro tipo de emprendimientos de producción, bueno, no, tampoco es válido. Es decir, el único responsabilidad del municipio no es darle trabajo a sus trabajadores, porque si no, es una cooperativa, digo, es una pyme o un microemprendimiento. Bueno, tiene otras funciones, por lo cual hay que pensarlas. Pero bueno, eso se aprobó, dadas todas estas observaciones, pero bueno, se necesitaba poder llegar a pagar. Y después el otro tema que recién lo estaban escuchando, que tiene que ver con las becas, el programa municipal de capacitación, incluso laboral, también tiene rasgos que hasta ahí se trataba como se naturalizó. Y esto se notó, yo dejé hablar a los demás concejales y la verdad notaba que hay una naturalización total de un programa como este, es decir, de la precarización laboral, de la peor manera, digo, no lo podríamos hacer en nuestra cooperativa, no lo podríamos hacer en un emprendimiento privado, pero lo hace el Estado y lo terminamos naturalizando. ¿Qué paga? Hasta ahora se pagaron $9.600 con la observación, además de que se había aprobado, ustedes se acuerdan, en el Consejo, que se había aumentado a 12.000, pero nunca se pagó los 12.000. Cuando llegó a la municipalidad esa ordenanza, que estaba a cargo en ese momento, que era Carlos Pesisa, lo llevaron a 9.000 y 9.600. Pagó eso y hasta ahora se paga eso. Nunca se tomó la ordenanza como base y tiene un pico de 44 horas semanales. O sea, estamos hablando de 8 horas diarias más 4 los fines de semana por 9.600 pesos. No. Bueno, y nadie te llama la atención, ¿no? Nadie, porque nosotros además como concejales estamos cobrando del Estado municipal. Es decir, o bien hacemos todo un esfuerzo y nos planteamos a ver qué vamos a hacer, o tenemos que empezar a ver cómo levantamos un poco al que está tan abajo, porque además es un programa que no son dos o tres. Están pidiendo para 100 personas. Sí. Es decir que, en gran medida, la municipalidad se está sosteniendo con estos becarios, con trabajos muy precarizados, pero que además están en áreas muy sensibles, como el tratamiento de los residuos, el área de salud, el área de turismo. Entonces, bueno, lo que pedimos es, por un lado, que no estén en áreas tan sensibles, que sean, en todo caso, un trabajo de capacitación, como es el programa, digamos, que capaciten en algún área, y bueno, finalmente lo que sí se aprobó son dos modificaciones, que los 15.000 pesos sea el piso, y no solamente el techo, porque se paga a discreción, digamos, de cada secretario de área, y que sean 35 horas semanales y no 44. Fue como un pedido de que este sea el primer paso de ir acomodando esto. Y por otro lado, lo que recién también escuchaban, yo creo que si no empezamos a pensar en la economía social, en las cooperativas, que no es solamente, a lo mejor en el imaginario de muchos todavía es la economía social una economía precaria de ferias y espacios no formales nada más. No, las cooperativas están generando los servicios, es decir, en muchas localidades el gas, el agua, la electricidad, los servicios básicos los realizan la recolección de residuos y el tratamiento. En los lugares más exitosos, como lo hemos mostrado nosotros, lo realizan las cooperativas, porque hay un compromiso con ese trabajo y demás. Así que, bueno, esto fue un poco lo que se trabajó. Después se aprobó la modificación a la ordenanza de circulación de las calles, que lo único que tiene como más llamativo es el cambio alrededor de la plaza, que vuelve a ser doble mano. Sí. Y bueno, creo que eso fue todo. ¿Y lo de los becarios, qué sucedió? No, se aprobó Se con estas aprobó. dos modificaciones, con las 35 horas Sí, y el y piso con los de 15. 15.000. Sí. Bien. Estas fueron las modificaciones que, bueno, por lo menos intentamos nosotros dar un puntapié de cambio, ¿no? Que no sea lo mismo, que no quede igual y naturalicemos la situación, que le demos un poquitito de respiro y de a poco, bueno, lo que le sugerimos y le pedimos al Ejecutivo, siendo que no es nuestra potestad, que empiece a mejorar esa mirada sobre la precarización de su trabajo, que es duro. También ahora el nuevo sindicato en los municipales, que es Sí. la Asociación de Trabajadores del Estado, tiene una mirada más contemplativa de estos trabajadores. Nosotros hemos sido muy críticos también cuando el SUAEM, bueno, muchas veces abandona, ¿no?, al trabajador con beca, el contratado, el monotributista. Y la verdad que también eso es doloroso. Ojalá que también el SUAEM pueda reverlo, pero en este caso por lo menos sabemos y conocemos la trayectoria de ATE para poder contener a aquellos trabajadores que no tienen un contrato regular, ¿no? Sí, claro, que siempre se queda en duda, muchas veces hacen trabajos complejos y todo y no se los considera como empleados municipales, cuando Claro. en muchos casos están mucho tiempo con esos contratos, Eso es lo ¿no? que hay que decir. Hay gente que está hace 10 años Sí. como becario. No es que, bueno, yo estoy pidiendo que le paguen un montón de plata a gente que no es trabajadora, no, gente que está haciendo laburo de Sí. trabajador municipal, pero con salario de beca. Entonces, bueno, eso es lo que no podemos utilizar. Y si es un programa de capacitación laboral e inclusión, tiene que tener pasos, es decir, un primer paso, que también una de las propuestas que vaya dando un poco el perfil hacia lo que es el programa primer paso, es decir, tiene un plazo. Puedes decir, bueno, trabajás 8 meses como becario y después tiene la posibilidad de pasar o a trabajar en la municipalidad o en otro área o formar parte de una cooperativa. Sí. Entonces, vos podés tener ahí una salida y el trabajador ya entra sabiendo también hacia dónde quiere ir y no que después de esto, bueno, viene el vacío, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y además, bueno, que velar porque tengan cobertura correspondiente y que después de determinado momento se pueda generar un concurso o que sea de forma concursable los puestos de planta permanente. No sé, buscar una forma que sea más equitativa de lo que viene Sí. siendo en relación a los laburantes que quedan siempre al borde de la soga más finita, ¿no? Donde primero se corta. Sí, hoy no tienen nada, nada, nada, ni siquiera tienen contrato con la municipalidad. Ah, bueno, sí. Entonces, claro, no hay un contrato, tiene la potestad el jefe del área, es decir, según el área donde entra a trabajar, ese es el que decide cuántas horas trabaja, decide qué días y qué horarios, Claro. decide cuándo despedirlo, cuándo no, lo puede dejar mañana mismo sin ningún tipo de explicación, sin el trabajo. Y además decidía cuánto le pagaba, es decir, si trabajaba, no sé, en el área de ambiente, bueno, la encargada del área podía decidir si cobraba 5.000 o los 15.000. Bueno, ahora pudimos reformar eso para que no sea tan a discreción, todos puedan ganar lo mismo, en todo caso se busque la manera también de regularizar el tiempo de trabajo, que bueno, se bajó a 35 horas como máximo, ¿no? Sí, bueno, de a poquito se van generando alguna mejora o algún tipo de protección en esta situación y que después estimo que en marzo habrá que sentarse y empezar a proyectar otras dinámicas laborales también. Sí. Entendemos que ahora tenemos la temporada, es una situación, y también, como lo venimos diciendo desde siempre, plantearse modificar la Asunción que no sea en diciembre porque es un despropósito para un lugar como Capilla que vive del turismo y que tiene la temporada tan encima cualquier gestión, ¿no? Si sube en diciembre es un poco complicado. Así que bueno, ¿y en qué quedaron? ¿Hay alguna otra sesión extraordinaria? ¿Quedó ahí? ¿Esperan convocatoria? ¿Cómo Bueno, sigue? tenemos que esperar convocatoria. Se dijo y se sugirió que el lunes pueda ser una sesión para tratar el tema de la tarifa de taxis, pero también dependerá de que se pueda cumplir con estos requisitos que pedimos, es decir, conocer algunos números, algunas ordenanzas que hay, los números de inflación, los trabajadores o los remiseros y taxistas que están de acuerdo y los que no, un Sí. poco. Se planteó que cada agencia pueda mandar un informe, o por lo menos mandar un representante con los nombres de todos sus trabajadores y bueno, y saber cuál es la opinión de cada uno. Claro. Y a partir de eso medir, para no poner una ordenanza que por el pedido de unos, que a lo mejor son legítimos, obviamente eso ya está descartado, pero que tal vez por mayor capacidad de presión puedan lograr algo que la mayoría no quiere. Claro. Entonces, bueno, esas son las cosas que tenemos que evaluar. Después, Reina, entre nosotros podemos conversar de cosas que tienen que ver con la dinámica y que, bueno, intentaremos que vaya cambiando. Por ejemplo, bueno, no hay costumbre de levantar la mano, se interrumpe permanentemente. Estas son cosas que, más allá de que no me las tome como lo más grave de toda esta situación, muestran la, a lo mejor, falta del trabajo colectivo, ¿no? Sí. De estar sentados con otro en asamblea, en horizontalidad, pensando en conjunto, y a lo mejor la costumbre del verticalismo, de pensar solos. Muchas veces los concejales, por lo menos los bloques minoritarios, no hacen mención a sus equipos de trabajo o a tener que consultar con otros, sino que van ahí, se opina, y bueno, es como una mesa de café. Yo creo que eso es muy perjudicial para un espacio deliberativo, y tenemos que acostumbrarnos. Digo, la interrupción permanente termina haciendo que aquellas personas más prepotentes a la hora de hablar, que hablan más fuerte, que se imponen, que más o menos podemos saber quiénes son, terminan hablando más o explicándole al resto un montón de cosas que no dejan fluir realmente el pensamiento, que a veces para algunos requiere tiempo, buscar la palabra correcta, bueno, todas estas cosas. Imagino y sueño con que vayan cambiando en correr el tiempo. Bueno, desde acá haremos lo nuestro para propiciar ese sueño y que sea realidad, porque nos parece que nos merecemos también un nivel legislativo a la altura de las circunstancias y que podamos empezar a crecer y a subir la vara de la política para que las discusiones no pasen, como vos decís, por una mesa de café, sino en las instituciones que corresponde. Haremos lo posible para que así sea. Gracias, Fede. Bueno, queríamos saber qué pasó, porque bueno, ya nos tendremos que acostumbrar y acomodar a este nuevo horario y a esta nueva dinámica. Nos falta el móvil 17 ahí reportándonos. Sí, mucho. Pero bueno, ya normalizaremos esto, porque recién me llegaba un mensajito de Paulo Carri que me decía que le resultaba muy interesante escuchar el audio, qué bueno que sería, y yo le contaba que es público, que está publicado, pero que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Así que bueno, desde acá nuestro granito de arena para que todos nos enteremos de lo que sucede y cómo debaten nuestros representantes. Bueno, felicidades a todos, a toda la audiencia. Que hemos pasado muchos momentos, así que bueno, es una fiesta especial, ¿no? Para muchos de nosotros. El otro día tuvimos la Asamblea General Ordinaria de Cooperativa de Araba, sí, a la que entre otras cosas se ha sumado nuestra compañera Racachini, Pablo Cardón, y que sí, nos da mucha alegría y que bueno, sí, queremos seguir sumando a algunos otros compañeros y compañeras, pero que bueno, se sentía en el aire esto de las heridas que han quedado de estos años. Han sido realmente duros, difíciles, algunos con más conciencia de lo que estábamos viviendo, otros menos, pero quiero decir, para todos fue muy duro y nos ha dejado esa sensación de algo inconfesable, ¿no? De algo que hoy queremos sacar, borrar, pasar a esa nueva etapa, pero que queda ahí dando vueltas. Bueno, si hace falta lo lloremos, si hace falta nos abracemos, pero estás sabiendo que hemos logrado saltear una vez más las dificultades y que estamos empezando una nueva etapa que nos da esperanza, que estamos en un país con paz y que no es poco, porque más allá de los odios, de los enfrentamientos y de todas las disputas que hay, hay un mundo en guerra, un mundo en conflicto, y acá hay paz. Sí. En América Latina y en su mayoría, no en todo, pero todavía estamos en paz. Y Bueno, valoricemos eso, así que un saludo y un abrazo grande para todos. Gracias, Fede. Igualmente, muchas felicidades. Nos reencontramos nosotros acá el jueves y estaremos ahí a tiro por si hay alguna novedad a nivel local, política local, pero que la pases muy bien en esta Nochebuena y nos reencontramos prontito. Gracias, Fede. Vale, un beso. Gracias.